Una semana más a esto nosotras tu vida canción indie. Doy como siempre la bienvenida a los que nos escucháis desde Radio Cuca, desde la 107.3 si estáis en Asturias, o bien desde su página web radiocuca.org, o también desde los que para los que nos escucháis desde los podcasts que vamos colgando en la página web. Empezábamos esta semana con Beirut, esta banda de folk de Nuevo México que publicaron su último álbum en 2012 llamado The Ripe Type. Y la canción que escuchábamos se llama The Vagabond. Ahora vamos a escuchar a una coral. La coral se llama St. John's International School. Y ellos han hecho la banda sonora de una película francesa llamada Le Gamin. Y en esta banda sonora versionan distintos temas, de temas mucho más antiguos, temas más modernos. En este caso nos vamos a quedar con la versión de un tema de Angus and Julia Stone. La canción es Big Jet Plane y, como os digo, la coral se llama St. John's International School. I wanna hold her, I wanna Bien, he llegado el momento de movernos un poco y vamos a irnos de la mano de Lorentos, este grupo irlandés, y con su canción Secret. Y no nos vamos muy lejos de Irlanda, viajamos hasta Londres. Allí están Dry the River, una banda de la que ya os he hablado anteriormente en otros programas, y hoy os traigo su canción Animal Skins. Bye. fuimos hasta Los Ángeles con un dúo llamado Best Coast. Es un dúo de indie pop, yo diría que es mucho más pop que rock, aunque ya sabemos que las etiquetas cada uno las puede utilizar como le convenga. Me recuerda mucho a un pop ochentero, con cierta fuerza de sintetizadores y esa delicadeza a la hora de cantar y componer. Ellos, como os digo, se llaman Best Coast y en 2012 publican su último álbum de estudio llamado The Only Place. Dentro de este álbum hay una canción que lo cierra y es la que hemos escogido para esta semana. Se llama Up All Night. To see that where I live and where you live. Ahora vamos con otra banda, son Everything Everything. Ya habían aparecido semanas atrás en el programa y yo os presenté su single llamado Cough, un tema potentísimo que daba totalmente pie a bailar y a moverse. Y ahora siguen un poco en la misma senda, os voy a presentar otro sencillo de ellos. La canción se llama Don't Try y, como os digo, podemos bailar muy mucho. Don't try to hide it, no, don't try. Don't try to hide it, no, don't try. 'Cause it'll hurt you in the end, oh, oh. 'Cause it'll hurt you in the end, oh, oh. Is it gonna take a battle of wits? Well, I can take a body, I can take a body blow. Pick your head and show your teeth to honey. We can take it slowly, we can take it really slow. 'Cause everybody says you never speak up. Ahora nos vamos con Fanfarlo, esta banda inglesa de Londres exactamente. Y bueno, siguen preparando lo que será su nuevo álbum de estudio. La verdad es que es una banda que no ha parado desde que apareció como banda, desde que se formó. Si no ha sido con disco, ha sido con giras que han durado un tiempo bastante considerable. Si no han sido EPs o de cierta manera han sabido estar siempre en el candelero. Como os digo, están preparando un nuevo álbum y también de novedad es que no estará su batería habitual. Ha dejado la banda, es una noticia que dimos también hace tiempo en el programa. Así que bueno, esperaremos a ver qué nos trae Fanfarlo y cómo será su nueva agrupación, si cambiarán de sonidos y si qué pasará con ellos. Yo os voy a dejar con su canción Atlas. Una semana más a la música de Leo. Hoy os voy a poner la nueva canción de Trent Moller, se llama Never Stop Running, y en la que colabora, en la que canta el vocalista de The Drums, posiblemente devolviendo aquel favor después de aquel remix que os puse hace unas semanas en el especial remixes de Trent Moller. Así que nada más, un abrazo y hasta la semana que viene. your friends, say goodbye to your family. I'm gonna lock the door behind me and kick down what's in front of me. Viajamos hasta Galicia, allí nos espera mi talentosa y admirada Jane Lloyd, que bueno, se ha afiliado a lo de publicar EPs cada cierto tiempo. Es una manera también de tener al público siempre pendiente de lo que estás haciendo, pues una vez publicas un cierto número de canciones, presentas estas canciones en directo y sigues publicando cosas para que también la gente siga conociendo tu música como con pequeñas píldoras. Hoy os voy a traer una de las canciones que pertenecen a su primer EP. Se llama Shy Little Jane Presents, The Dramatic Tale of Her Animals, y la canción se llama Heartless Horse. In the dark your heart, your Ahora nos vamos hasta Estados Unidos de la mano de Michael Cronin, un cantante y compositor americano que lo hemos tenido hace poco por Madrid y en 2012 publica su primer álbum llamado MCII. Y en este disco hay una canción llamada Wave, que es la canción que vamos a escuchar a continuación. Dice que su disco va sobre nuevos comienzos y también que él ha tocado todos los instrumentos que aparecen en el disco. Al parecer es un chico que se sirve por sí mismo y que sabe hacer las cosas de forma independiente. Os dejo con él y con su sonido. Y ahora nos vamos con Second, que tienen disco ya preparado. Para el 3 de septiembre se cree que va a ser el lanzamiento de Montaña Rusa. Es un disco que han grabado en Los Ángeles, de la mano de Sebastian Kreese, este productor que también lo conocemos por haber producido estos dos últimos discos de Lori Meyers. Así que desde luego si el producto, si el resultado de esta grabación es igual que el de Lori Meyers, se presentan muy buenos momentos para Second. La canción que vamos a escuchar es un adelanto de este próximo álbum. La canción se llama Las Serpientes. empezaste a imaginar que yo era como jugaste a no crecer, parece que sirvió. Nos vamos con otro grupo americano, ellos son The Coral, y os traigo una canción que yo descubrí en el verano de 2011. La verdad es que la primera vez que la escuché me encantó por el conjunto, las voces, que a pesar de cantar solamente una persona, los coros que van detrás de esta voz hacen una armonía a la canción y una potencia a la canción, la verdad es que inigualable. Os voy a dejar con The Coral y la canción 1000 Years. Waiting for a thousand years. Ooh, sailing on a thousand tears. Ahora nos vamos con Bad Known Horses, que siguen presentando su último álbum en directo, pero yo os voy a traer una canción antigua. La canción se llama No One's Gonna Love You. Torn all for all Ahora vamos a hablar de otro dúo, esta vez de Brooklyn, se llaman Hundred in the Hands. Son una pareja de indie electrónica, más bien. En 2010 publican un disco llamado como ellos, The Hundred in the Hand, y la canción que vamos a escuchar ahora se llama Commotion. El momento de despedir el programa, y esta semana los encargados van a ser Vampire Weekend, que como sabéis han publicado recientemente su último álbum llamado Modern Vampires of the City. Los vamos a tener en varios festivales. Han dicho recientemente que van a estar en el G-Code en septiembre en Madrid. Y bueno, la canción que hemos elegido para cerrar el programa de esta semana se llama Step. Como siempre, nos escuchamos la semana que viene. Every time I see you in the world, you always step to my girl. Back, we're back, I used to phone.